FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Programa número 7 del tercer año de Compañeros de Clase. El tema de hoy tiene que ver con el derecho, la justicia. ¿Qué pasa con esa vieja frase de todos somos iguales ante la ley? Pareciera que algunos son más iguales que otros. En particular, hoy queríamos hablar de qué pasa con el derecho de los sectores populares a manifestarse, a expresarse. ¿Qué pasa en las situaciones en las que son víctimas de represión? ¿Qué pasa en esas situaciones en donde muchos compañeros terminan dando su vida? Y que, como mucho, desde la justicia se puede condenar a quien disparó el tiro, a quien ejecutó ese acto. ¿Qué pasa desde Víctor Choque para acá? Desde la apertura democrática hasta hoy. Con tantos casos, tantos. Se vienen algunos nombres: Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Carlos Fuente Alba, dentro de los docentes. Tantos de los movimientos sociales, Oscar Barrios, un montón. ¿Qué pasa que siempre, me equivoco cuando digo siempre, que como mucho se llega a condenar a los autores materiales? ¿Qué pasa con las responsabilidades de aquellos que ordenaron esa represión? ¿Qué pasa con los encubrimientos? ¿Qué pasa con las complicidades políticas? Uno podría pensar que el caso de Mariano Ferreira, el compañero militante del Partido Obrero, de los terciarizados ferroviarios, pareciera que es distinto, ya que avanza el pase a juicio oral de la causa y van a juicio oral todos, Pedraza incluido. Pero en este caso no hay un funcionario del gobierno, más allá del rol que cumpla la burocracia sindical y lo que podríamos analizar en términos gramscianos de quiénes son funcionarios o no dentro de un gobierno. En este caso no estamos hablando de un jefe de policía, un ministro que haya ordenado esa represión. Estamos hablando de un burócrata al que se le complicaban sus negocios, un burócrata al que se le cuestionaba su sustento. Entonces, si bien pareciera que la cosa cambia, en realidad no cambia, porque se va por la responsabilidad intelectual cuando esa persona no es un miembro del gobierno. Pensemos, ¿qué pasa con Costec y Santillán? ¿Quiénes eran funcionarios del gobierno de Duhalde cuando fue la represión en el puente Avellaneda, el puente Porredón, perdón? Y murieron estos dos compañeros. ¿Solo fue un loquito Fanchotti que se le saltó la cadena y disparó con posta de metal o con perdigones? ¿Es solo un loquito? ¿Quién ordena desalojar el puente no prevé que en esa situación de tanta conflictividad la represión puede devenir en la muerte de algún compañero? De todo esto queremos discutir un poco hoy. Tenemos algunas opiniones especializadas. Esperemos ver si nos podemos comunicar con algunas otras. Pero queremos pensar juntos sobre esto. ¿Qué pasa? ¿Son problemas del derecho? ¿Hay cuestiones técnicas que nos complican el poder avanzar? ¿Hay un problema objetivo de la dificultad de imputar un hecho cuando la distancia de la responsabilidad con ese hecho es mayor? Hay también básicamente un tema de encubrimientos y solidaridades malentendidas políticas. Todo eso está metido en el medio. De todo eso queremos hablar junto con ustedes. Queremos pensar juntos. Para eso estamos hoy en Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Aquí estamos con Compañeros de Clase, el programa de La Bordeaux, hoy sin Santiago. Esperemos que nos escuche de San Juan. Si nos está escuchando, Santiago, manda un mensaje, llamá, algo, un saludo. Estamos en la conducción, Alfredo Peruso, alias Freddy, Marcelo Rudy, quien les habla. Tenemos a nuestra jefa... Sonia Sichero, producción general y voz de mando. Tenemos a Alejandro Ami y a Martín en la noticia. Voz de mando después se enoja porque mucha bolilla tampoco le damos. Se enoja, nos reta a través del vidrio y esas cosas. Y hoy volvió con nosotros, Freddy. Volvieron. Sí, volvió han trabajado noche. En la semana. Volvió una noche, no la esperaba. Están Eva y Walter. El rincón joven. Por ahora Eva. No nos adelantemos. Walter, llegá, Walter. Bien. Bueno, y en la operación está Miguel Ángel Costas. Bueno. El equipo sale a la cancha, Compañeros de Clase, en su programa número 7. Compañeros de Clase, comunicarse a los teléfonos 0237, si estás en Moreno eso no marques, 4666-559. O mensaje de texto al 1561-540359. Y si estás escuchando por internet y querés mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Así es. Y en este programa número 7, ¿qué cosas tendremos hoy? Y tenemos en principio el tema de la editorial, esta cuestión de analizar un poquito qué pasa con el derecho en nuestro país. Y bueno, como plato fuerte está, vamos a pasar una parte importante de la entrevista que le hicimos a el ministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni. ¿Cómo suena, no? Ministro. ¿Viste? De la, sí. Corte Suprema. Es así. Se impone. Sí, la verdad que como un tipo así muy sencillo, te habla desde el llano, se nota que sabe una bocha. Y la verdad que uno puede tener diferencias, en principio, después lo vamos a notar. No es un juez clasista, no tiene una definición ideológica del clasismo. Sí es un juez progresista, garantista, en donde realmente piensa, se nota que él piensa que el derecho tiene que ser igual para todos y que hay que preocuparse por las garantías. Después le hicimos una pregunta sobre cómo se lleva la responsabilidad de poder disponer de la libertad de las personas y él dice que bueno, que el juez en principio tiene que pensar al revés que todos los que laburaron para condenarlo. Tiene que empezar pensando a ver cómo hace para garantizarle la libertad a alguien que está acusado de haber cometido algún delito. La verdad que interesante, digo, una visión a la que uno no está acostumbrado. Sí. Sí, también se inscribe, me parece, en esta lógica que de qué cosas son las leyes en esta sociedad clasista que vos decías, ¿no? Unas leyes que pareciera ser que recaen más sobre unos que sobre otros. Claro, bueno, ahí es donde por ahí hay más diferencias, ¿no? Él plantea que el derecho es desigual porque es imperfecto, pero no lo vincula. Digo, en realidad como que habrá una cuestión de clase o desconoce que en realidad las equivocaciones son siempre para el mismo lado, ¿no? Cuando el dado cae siempre en el mismo número es porque está cargado, digamos, ¿no? Así es. Entonces, estas cuestiones. Bueno, un saludo quería mandarle a Rubén Bustamante, que siempre nos manda saludos cuando termina su programa. Agradecerle los comentarios y bueno, felicitarlo también por el programa, que realmente se hace interesante. A veces venimos a trabajar un rato antes y trabajamos poco y escuchamos mucho. Así es. Decimos todo esto porque además lo tenemos parado ahí frente al vidrio escuchándonos atentamente. Y bueno, tenemos algunos avisos para ir pasando, ¿no? El Así sábado es. Que viene. Sábado, gran fiesta. Gran fiestón gran. Así es. Vuelve a existir el Churqui. El Churqui, un espacio multicultural, un espacio también de reuniones y actividades políticas y sociales, vuelve a abrir sus puertas este sábado 30 de abril. En la calle Jolí, 2637, aquí nomás en el centro de Moreno, va a haber una gran fiesta con peña, bandas incluidas, toca la chancha limpia o parte de la chancha limpia. No sabemos si viene la parte de la chancha o de la parte limpia. O de la limpia. Parte limpia, pero bueno. Algunos de ellos van a estar. Otras bandas invitadas, entre ellos. En una buena. Y folclore. Y demás músicos que acompañen. Va a haber también un ballet. Si llueve, se pasa para el 14 de mayo. ¿Sí? Y lo otro que cabe aclarar es, en principio, la reapertura del Churqui, esta vuelta como un espacio que gestionan un conjunto de agrupaciones y de movimientos sociales y políticos de Moreno, entre ellos FM Moreno, La Bordó, Agrupación Víctor Choque, el MIR. DEATE, el MIR, que es Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MULCS, que es Movimiento para la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, creo que lo dije bien, una agrupación cultural de teatro, Tercer Cordón Teatro, y creo que no nos olvidamos de ninguna, ¿verdad? Ah, y el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha. Así si es. No, Martín, acá no, nos corta la cabeza. Todos esos confluimos en este mismo espacio, trabajamos para la reapertura del Churqui y este sábado 30 inauguramos. Y por otro lado, digo, la fecha también asociada, decidimos inaugurar asociando el festejo de la reapertura del Churqui al 1 de mayo y la lucha de todos los trabajadores. Así es. Sí, la llave la tenemos ya de antes. Bueno, ¿cómo sigue esto? Vamos ahora a un separador y las noticias. Así es. Bueno. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Bueno. Están acá con nosotros Alejandro Ami y Martín Coxuara en las noticias. Buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Marcelo, Martín, ¿qué tal? Bien. Espero que ustedes estén bien. Empezamos con las noticias internacionales, Alejandro. ¿Cómo no? La central termonuclear, disculpen la voz, pero estoy un poco resfriado. La central termonuclear de Chernobyl sufrió una catástrofe. Para que tengamos una idea, 400 bombas de Hiroshima significó la catástrofe de Chernobyl hace 25 años. Y hoy es una usina radioactiva. En un radio de 30 kilómetros en el día de hoy se prohíbe la presencia humana y se requiere más de 300 años para que vuelva a reactivarse. De modo que la problemática de Chernobyl y, por consecuencia, la problemática de todas las centrales nucleares está en el nivel del día. Digo esto por lo de Fukushima en Japón, pero evidentemente forma parte de la discusión general sobre el tema de las unidades estas termonucleares. Sí, sí, en Japón las consecuencias no van a ser menores, seguramente. Sí. Tenemos poca información, pero seguramente no van a ser menores a las de Chernobyl, ¿no? Exactamente. Y bueno, y se abre toda una discusión con respecto a las centrales nucleares. Sí, un tema interesante para algún programa de radio, sí, para analizar esto de la necesidad de energía por el desarrollo de las fuerzas productivas, por un lado, y qué tipo de energía utilizamos, el tema del costo de la energía. Bueno, sí, y lo que tiene que ver que en relación... Y esta contradicción también, que la energía nuclear, digamos, es menos contaminante... Si no explota la mierda, la planta. Claro. Cuando explota, flor de desastre. Exacto, exacto, exacto. Bueno, los jets de la OTAN, a los que se sumó Italia, recordamos que había una visita de aviones no tripulados enviados por Estados Unidos que dejaron su carga de bombas, pero ahora son directamente aviones de las fuerzas aéreas de los países, inclusive Italia, que están en ese tratado militar del Atlántico Norte, ¿no? Esos jets descendieron en picada sobre Trípoli, destruyeron las oficinas de Gaddafi. En realidad son oficinas que el coronel Gaddafi utilizaba justamente cuando iba a Trípoli, ¿no? Mientras su fuerza, la fuerza de Gaddafi, asedia la ciudad de Misrata, es la tercera ciudad del país y fue la capital económica de Libia. Sí, y ahí sigue extendiéndose el conflicto en esa zona, ¿no? Porque en Sahara también, ¿no? Así es. En Sahara también hubo fuertes movilizaciones que fueron fuertemente reprimidas. En Siria también. En Siria. Sahara, el desierto. Sí, sí, no, en el Sahara Occidental también hay movilización, claro, y hay un avance de Marruecos, creo que está invadiendo, que no permitió la conformación del Estado, ¿no? Y siguen invadiendo. Sí, yo con las noticias internacionales tuve un problema. Sí. Por eso, cuando me puse a buscar noticias internacionales, tuve una muy mala noticia. Y decidí, que no sabía si decirla o no, ¿no? Si decirla o no, sí. Y no busqué ninguna noticia, dije, no quiero ninguna noticia internacional, hasta confirmar un poquito mejor esta noticia, que el gobierno de Venezuela se extraditó un jefe guerrillero de la FARC a Colombia. Es grave, sí. Esta semana había aterrizado el responsable de relaciones internacionales de la FARC, que venía de Alemania, en Caracas, fue detenido y extraditado a Colombia, y las declaraciones del Ministerio Interior de Colombia diciendo de que, como no hace tiempo, como no pasaba hace rato, en los últimos tiempos hay una muy buena colaboración del Estado venezolano, que aparte de este cuadro guerrillero ha también extraditado varios guerrilleros colombianos en lo que van de los últimos dos meses. Sí, así muy que, preocupante esa noticia. Hasta que no la confirme no voy a decir ni quién era el jefe guerrillero, ni quién era el ministro de Interior, ni cuáles fueron las cosas, pero ahí nomás dije, no, voy a buscar otras noticias y pasé a Argentina. ¿Vos tenés alguna noticia más internacional? Sí, en realidad Perú, ¿no? En Perú ustedes saben que ahora se va a un balotaje para el día 5 de junio y están enfrentados ahí la hija de... El Menem de Perú, ajá, que es Fujimori, y Ollanta Humala, que representaría una centroizquierda bastante moderada, aparentemente. Se habla de que es una izquierda nacional la claro, de Ollanta Humala. Bueno, es la segunda vez que pasa esto en Perú, y que Humala no llega, digamos, gana. Gana la primera vuelta, pero en la segunda vuelta, la elección anterior, perdió. Perdió, y ahora parecería que... va por esos lados. Sí, de todas maneras es hace rato ya, pero es la muerte definitiva, Marcelo se puede acordar, del famoso APRA, ¿no? Evidentemente ya no queda casi nada de ese APRA El APRA era un movimiento nacionalista antiimperialista con algunas características similares al peronismo. Exactamente. Sí, sí, no cortó ni pinchó en estas últimas elecciones. No. Y hay que ver qué hace y qué pasa, pero digamos, la información que nos llega al respecto de eso es que por ahora él estaría ganando la hija de Fujimori, a Humala. Sí, en realidad pero otras... son, pero claro, son, claro. Digamos, vamos a decirlo, TN... Claro. Sí, yo leí en Página 12 que la primera encuesta le daba una ligera ventaja a Ollanta Humala, pero no le alcanzaba para tener la mitad más uno. Entonces había un 22% entre indecisos y votos en blanco, que es un margen muy grande. Claro, pero las consultoras pro Fujimori, vamos a decirle, o pro derecha, están evaluando que ese voto, ese indeciso de ahora... se va a volcar sobre Fujimori, porque si vos lees los que salieron terceros, cuartos, en realidad serían un marco de alianzas más probable para... Igual uno de los que parecía que podía aliarse con Keiko Fujimori le dio el apoyo a Ollanta Humala, que es Toledo, que fue presidente de... ¿Pero cuándo hace? Perú. ¿Cuánto hace eso? Hace unos días. Bueno, está ahí para verse todavía, entonces. Sí, a ver... ¿Qué concesiones tuvo que hacer Ollanta Humala para conseguir esos apoyos también? ¿No? Digo, en la primera elección, la elección anterior, cuando se presenta, gana en primera vuelta y pierde en segunda, dicen que pierde porque el discurso era muy radical. Digo, claro. Hace acordar a Mirtha diciéndose bien el zurdaje, claro, ¿no? Claro. En realidad, ahora hay un enfrentamiento con la Iglesia Católica y los partidarios de Fujimori. ¿Por qué Ollanta Humala apoya el aborto terapéutico? Vamos a aclarar que en Perú existe el aborto considerado terapéutico, pero falta el protocolo de la norma. Entonces, él garantizaría que si obtiene la mayoría en estas elecciones, va a apoyar ese aborto terapéutico. Por supuesto, la Iglesia Católica, los partidarios de Fujimori, están en contra de cualquier tipo de aborto, de anticonceptivos e inclusive de la educación sexual en las escuelas. Bueno, tenemos que recordar, Martín, que el 19 de abril se cumplió otro aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. Allí, un grupo de 500 jóvenes con armas caseras enfrentaron a la maquinaria de guerra del ejército nazi. Fueron totalmente todos ajusticiados. Nuestro homenaje para Mordejai Anilevich, que fue en realidad uno de los dirigentes de esa patriada imposible, en realidad, que realizaron los judíos el 19 de abril de 1944. ¿No, Marcelo? 43. 1940. ¿Pasamos a Nacional? Vamos. Dale. Bueno, en las noticias nacionales queríamos hacer un pequeño homenaje a una antigua militante del PC, que se llama Fanny Edelman, que cumplió 100 años. En realidad fue una combatiente de la Guerra Civil Española, una figura realmente importantísima en esta lucha. Una persona entrañable. Bueno, y además, bueno, los compañeros que provienen del PC la deben conocer muy bien. Pero además la tenemos que recordar como se recordó en su momento Alicia Moró de Justo, ¿no? Una luchadora incansable por los derechos de los trabajadores y de la mujer. Sigue la lucha contra la prostitución, la trata, la desaparición y la muerte. Vamos, Martín, vamos a una tanda y después retomamos las noticias. Bueno, dale. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.

de clase media que trabajan, por eso cursan de noche, padecen situaciones de arrebatos de mochilas por individuos o grupos de personas que se acercan a las paradas de colectivo, ¿sí? Hasta aquí, dice la docente, podemos pensar en situaciones de violencia naturalizada que se registran regularmente en la ciudad, ¿sí? Con una obvia convivencia de la policía. Ahora bien, la semana pasada, mientras se salía de una clase en la sede de Irigoyen de la Facultad de Psicología, hubo un intento concreto de rapto por hombres que abruptamente bajaron de un vehículo y golpearon a una alumna, tomándola de los brazos y de las piernas, intentando introducirla al auto. El hecho no logró llevarse adelante por la tenaz resistencia de esta alumna. Entre la población estudiantil hay una fuerte sospecha que las redes de tratas de 11, muy cerquita de esta facultad, trabajan con total impunidad que les brinda la policía de la zona, y no descartan que este hecho tenga que ver con el fuerte crecimiento de la trata de personas y de la prostitución en la zona de 11 y Constitución. Qué interesante esto, Martín. Fiscal y cómplice. Ajá. Una hija de desaparecidos, cuyos padres fueron asesinados por su apropiador, el coronel Tetzlaff, denunció que el actual fiscal de la Cámara de Casación, Juan Martín Romero Victorica, organizó la defensa del coronel y le filtraba datos de la investigación para protegerlo. Toma mate. Bueno, sindicales, vos que me decías, ¿no? Yo voy a dar algunas noticias sindicales. Ajá. Yo te digo otra. A ver. Las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, sí, apoyaron la huelga de hambre de la comunidad QUOM. Ajá. Y criticaron la política de alianza del gobierno nacional con el gobernador de Formosa, Gildo Infrán. Ajá. A pesar de las notas establecidas, y de, no entendíamos muy bien por qué, la comunidad QUOM no fue recibida hasta el momento por el gobierno nacional. Y eso que hubo asesinatos. Así es. Bueno, algunas noticias sindicales. Continúa el conflicto docente en Santa Cruz. Se está llevando adelante la caminata que bien nos había adelantado Muñoz la semana pasada. Esta caminata que va desde Caleta Olivia hasta Río Gallego. La caminata que se llama Por la Dignidad de los que Luchan. Estaría llegando para el primero de mayo, si todo va bien, a Río Gallego. Lo que pasa con este conflicto y que no entendemos es la poca difusión que hay, que muchas veces, cuando las cosas son en contra del gobierno, Clarín las levanta. Claro. Y no le importa a Clarín si es algo, digamos, que golpea a tal o cual... empresario, pero las levanta Clarín. Es muy poca la información que está circulando en los medios sobre el conflicto docente en Santa Cruz, y es muy grave, porque no vaya a ser que nos acostumbremos a que sectores sindicales de la burocracia tengan vía libre para aplastar los conflictos de los trabajadores. ¿Por qué decimos esto? Porque no solo lo que ya vino pasando con Mariano y la Unión Ferroviaria y Pedraza, ahora lo de la UOCRA en Santa Cruz, sino también, por ejemplo, la burocracia sindical de UPCN, fuertemente ligada al gobierno nacional, agredió y cagó a palo, vamos a decirle así, a compañeros de ATE, de la Comisión Interna de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de la Industria de la Nación. Esto pasó el 20 de abril, y sin embargo todavía no hay ningún siquiese imputado por la justicia por las agresiones que recibieron los compañeros de ATE de Nación. Claro, lo único que se ve en la noticia, por lo menos en lo que se ve en el canal oficial, es sobre el conflicto petrolero que hay en Santa Cruz, nada más. Exactamente. Que está superado ya. Aparentemente sí, pero bueno, tiene que ver con, ahí tenía que ver más esta interna entre, claro, las dos fracciones de la CGT. Hubo una denuncia de la CTA también, uh-huh, de una agresión que se le hizo a una serie de delegados. Ajá. y que tampoco tuvo repercusión de ningún tipo. Ajá. En los canales de comunicación oficiales, ¿no? Bueno, por esto es que decimos y que queremos comentar que el jueves 28 del 4 a las 18 horas, en Callao y Marcelo T. de Alvear, esto sería cerca de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, va a haber un corte de calle en solidaridad con los trabajadores docentes de Santa Cruz. Así que bueno, va a haber afiches, van a empezar a circular bonos diseñados por los compañeros de Ademis, que son los que también están mandando esta convocatoria para que la reenviemos y la difundamos. Bueno, pero no son todas malas noticias en el movimiento sindical. Queremos comentar también que hubo un triunfo por parte de la comisión interna de la línea 60, la empresa Monza, que después de varias semanas de conflicto, conciliación obligatoria por medio, logró imponer, después de 6 horas de negociaciones, nos comentan acá los delegados de la comisión interna, todos los reclamos que ellos exigían. No, evidentemente Monza es una de las empresas más importantes en cuanto a microtransporte de pasajeros, porque es dueña de cerca de 10 empresas más de colectivos, ¿no? Sí. Claro, lo que comenta la comisión interna es que cuando Monza pasa de mano, es comprada por los actuales, por el actual grupo empresarial, intenta modificar las condiciones de trabajo. El grupo se llama Dota, que tiene también la línea 5, 30, 6, 9, 21, sí, 28, sí. 30, 117, donde tienen condiciones de trabajo bastante negrera, que querían imponérsela también a la línea 60. Bueno, ellos lograron revertir esto, consiguieron de que la empresa pague las vacaciones, se reconozca el cuerpo de delegados, que en las otras empresas no es reconocido, se comprometieron a mejorar las condiciones para limpiar los vehículos en las cabeceras, renovar unidades. Bueno, la verdad que un saludo para la comisión interna de la línea 60, y que bueno, también hay triunfos por parte de los trabajadores, porque lograron la línea 60 y los de la comisión interna ponerle una barrera a la burocracia de la UTA ya un par de años atrás, digamos. La Fiscalía solicitó que se eleve la causa Mariano Ferreira a juicio oral y público, ya que el asesinato del militante del PO se debió a un plan criminal orquestado por la burocracia de la Unión Ferroviaria. Sí, estuvo saliendo en la tele también, yo he visto a familiares de la compañera que está hemipléjica. Sí. Terrible. Bueno, quería pasar dos chivitos de dos publicaciones que se van a presentar. Una, que es una revista de debate en ciencias sociales, se llama El Nuevo Topo, que está planteando un nuevo análisis sobre el concepto de burocracia sindical a la luz de las investigaciones históricas en el movimiento obrero argentino. Esta presentación se va en el marco de un debate con la consigna Chau Burocracia. Chau Burocracia Sindical se va a llevar adelante en la Biblioteca Popular Rivadavia. Esto está en Escobar el 30 de mayo a las 16 horas. Cualquiera que esté interesado puede llamar a la radio, acá tenemos los teléfonos. Y la otra publicación es un libro que presenta Guillermo Cabiasca, que es un compañero, es docente también en la Universidad de Buenos Aires y en La Plata, ha publicado varios libros como Dos Caminos, PRT, ERP y Montoneros. En este caso el libro que él va a presentar es ¿Qué es el Poder Popular? Es una presentación y charla-debate para los cuales están invitados, por ejemplo, Roberto Martino, que desde la cárcel del Marcos Paz va a intervenir en este debate, Roberto Perdía, de la actual OPL, ex comandante Montonero, Néstor Coan, del colectivo Amauta, y bueno, el mismo Guillermo Cabiasca. Interesante también la presentación de este libro. Esto se va a dar el jueves 28 de abril a las 19 horas en la Facultad de Ciencias Sociales en la planta baja. Bueno, y esto fueron las noticias. Ahora vamos a un tema musical. Gracias, Martín. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Todavía está nublado. Wow, wow, wow. Sur y aceite, marrines en el barro, carbón abandonado. El agua va pudriendo, un zapato olvidado. Un camión interrumpe el triste descampado. Un amigo barco español. Amanece, avenida desierta, pronto se agitará. Los obreros fumando impacientes, su trabajo va. Trozo de este siglo, barrio industrial. Sintoniza la 90.1. Y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Seguimos en Compañeros de Clase. Así es, nuestro programa número 7. Vías de comunicación para este programa: podés llamar al 0237-466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-0359. También podés mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, y acá estamos. Repasando el aviso de la peña del sábado, que es la reapertura del Churqui, la decisión de volver a llamarlo Churqui, es el centro cultural. Así que es. Primero fue un gimnasio, después sí. Fue el Churqui, después fue un centro cultural que pasó por varios nombres. Así es, y vuelve el Churqui, un espacio muy querido, muy bonito. Sábado 30 de abril, peña y reapertura en fiesta. Toca la chancha. La chancha limpia, algunos compañeros de la chancha limpia, algo que ver con la chancha limpia. No sabemos si toda la banda completa o una parte de la banda va a estar en Una Buena, que es un grupo de folclore, Me Coroqué, Tiempos de Tradición, y el afiche dice: venía a compartir nuestra alegría en un nuevo espacio de encuentro y militancia. Así es, las agrupaciones que convocan son la Víctor Choque, FM Moreno, Fol, La Bordó, El Mir, Mulks, Tercer Cordón Teatro. Bueno, si llueve se pasa para el 14 de mayo. Así es, con entrada libre y gratuita. Bien, ahora vamos al tema central del programa de hoy. ¿Qué pasa en relación con el derecho en la Argentina? El derecho para todos, derecho igual, derechos igual. Se condena a todos los que hay que condenar. La seguridad. ¿Cuántas preguntas que aparecen, ¿no? Bueno, todas esas preguntas y algunas más le hicimos al juez Raúl Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema. Vamos a escuchar un par de las preguntas y las comentamos, ¿sí? Dale. Circunstancias o casos en los que la ideología del juez influye en las decisiones que se toman, en el sentido, por ejemplo, cuando colisionan dos derechos. Sin lugar a dudas, el derecho no es unívoco. Uh-huh. La cosmovisión que tenga el intérprete del derecho decide en gran medida la interpretación que tenga. Hay muy pocas cosas que son unívocas. Sí, esto de... Resto, de modo que, bueno, lo que es garantía dentro de un poder judicial no es la asepsia, que eso no existe. Si hay alguien que es ideológico, apartidista, a todo y asexuado, no sé, bueno, ese no tiene por qué, ese es un enfermo. No, cada uno de nosotros, bueno, es hincha de un partido, de otro, de un cuadro de fútbol, de la asociación del barrio, de la protectora de animales, no sé, cada uno de nosotros tiene su cosmovisión. Ahora, y a esa cosmovisión sí responde, por eso la garantía dentro del Poder Judicial es el pluralismo, no hay otra. Clarito, clarito. Al mismo tiempo también a mí me agarra esta cosa de pensar, bueno, no es lo mismo igual tener distintos equipos de fútbol que tener distintas posiciones de clase. Sí, en algunas otras preguntas después avanza un poco más sobre este tema, pero es cierto lo interesante del pluralismo. También uno podría cuestionar un poco esta cuestión de... ¿Hasta dónde el pluralismo? Digo, un juez como el camarista este, Mitchell, que fue parte del proceso, por ejemplo, ¿el pluralismo tiene que llegar hasta ahí? ¿O no, jueces que hacen de la propiedad privada el único derecho o el derecho más cristalizado y más importante por encima de todo otro derecho? Caso Radrizzani. Digo, habría que discutir un poquito más, ¿no? Sí, sí, por ahí está bueno el enfoque en términos de, bueno, no es una ciencia exacta, es una ciencia o en realidad no es una ciencia y depende mucho de la interpretación de los tipos que están ahí, de los sujetos. Sí, Mario Weinfeld el otro día en una columna en Página 12, hablando, desmenuzando algunos temas de derecho, decía, bueno, cuando decimos mi derecho... termina donde empieza el del otro, en realidad lo único que hace es describir una situación y no se dice nada, que en realidad el derecho es muy complejo. Él lo decía en función de la ley que se aprobó en Uruguay, desconociendo o derogando los efectos de la ley de amnistía uruguaya, donde decía había dos plebiscitos que habían votado por mantenerla. Y dice, ese era un presupuesto muy fuerte y en realidad el tema del derecho se puede ir construyendo una situación en donde los derechos humanos son más importantes. Bueno, ¿cómo esto de lo complejo del derecho? Creo que hay cuestiones que son ineludibles, ¿no? Si hay esto que vos decías, ¿no? Bueno, gente que estuvo vinculada al proceso, bueno, tanto la pluralidad no puede llegar y crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, por ejemplo. Uh-huh. Esos son puntos que... sea quien sea el que esté de ese lado del mostrador juzgando, no se le pueden pasar por alto, ¿sí? Bueno, vamos a pedirle a Miguel si no nos pasa otra de las preguntas. No, la primera parte no, Miguel, esa déjala para después. Vamos a otra. En relación con la protesta social y los militantes populares, en circunstancias en donde se da un hecho de violencia, de que muere un militante en alguna situación de represión, en general lo que hemos visto desde el 83 hasta parte, o un poquito antes también, pero desde los 80 hasta ahora, es... que en general se puede avanzar en la justicia, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos con los autores materiales, en algunos casos ni siquiera con ellos, y cuesta mucho llegar hasta los autores intelectuales. Pareciera un caso distinto en donde estuviera cambiando algo la situación del crimen de Mariano Ferreira, en este caso donde aparecen involucrados no solo, pero... ¿esto tiene que ver solo con cuestiones políticas o también con cuestiones más técnicas jurídicas? No, tiene que ver con una cuestión, bueno, no excluya la posibilidad de que eventualmente haya cuestiones de encubrimiento político. Pero no, básicamente sí, hay una cuestión jurídica seria, que creo, bueno, me llevaría mucho a explicarlo, pero sucintamente no solo se plantea en estos casos, se plantea en muchos otros casos. Y creo que mis colegas penalistas están demasiado preocupados en el mundo, ¿no? En discutir algo que no dicen por qué es, pero que en definitiva es esto.

de nuevo, desde el 83 a esta parte, o un poquito antes también, pero desde los 80 hasta ahora, es que en general se puede avanzar en la justicia, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos con los autores materiales, en algunos casos ni siquiera con ellos, y cuesta mucho llegar hasta los autores intelectuales. Pareciera un caso distinto en donde estuviera cambiando algo la situación del crimen de Mariano Ferreira, en este caso donde aparecen involucrados no solo, pero ¿esto tiene que ver solo con cuestiones políticas o también con cuestiones más técnicas jurídicas? No, tiene que ver con una cuestión, bueno, no excluya la posibilidad de que eventualmente haya cuestiones de encubrimiento político. Pero no, básicamente sí, hay una cuestión jurídica seria, que creo, bueno, me llevaría mucho a explicarlo, pero sucintamente no solo se plantea en estos casos, se plantea en muchos otros casos. Y creo que mis colegas penalistas están demasiado preocupados en el mundo, ¿no? En discutir algo que no dicen por qué es, pero que en definitiva es esto. Imputar un resultado a alguien objetivamente requiere un cierto límite, porque si no nos manejamos con el criterio de causalidad, y con el criterio de causalidad había un viejo penalista que decía, bueno, vamos a imputar al carpintero el adulterio que se cometió en la cama. Uh-huh. O todo terminamos en Adán y Eva. Sí, o a Smith & Wesson, porque claro, es el que fabricó la pistola. Claro, de modo que de alguna manera hay que limitar la imputación objetiva, ¿no? La imputación del resultado. En el caso, es decir, por decirlo otra cosa, yo sé que si hago un recorte presupuestario y cierro centros de asistencia, probablemente mueran varias criaturas de diarrea estival. Se lo puede imputar al que cortó el presupuesto, se lo puede imputar al ministro de salud que mandó el presupuesto. Bueno, es decir, ese es el problema en líneas generales, ¿no? Hay un momento en que tenemos que cortar eso. Ahora, en el caso de represiones dispuestas por autoridades, no me refiero al caso de este muchacho del Partido Obrero, porque eso no fue algo impuesto por autoridad, fue otra cosa. Pero en el caso de represiones impuestas por autoridad, yo creo que hay que se encara mal la cuestión. Una represión, desarmar hoy una manifestación, es algo que a veces será necesario, y a veces será necesario acudir a una medida de fuerza. Pero hoy existen los medios técnicos para desarmar una manifestación sin matar a nadie. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Desde chico, ¿no? La manguera, no sé, hay muchas cosas. Hay muchos medios técnicos de hacer esto. Permitir enfrentar una manifestación a personal armado con arma de fuego, yo creo que es una violación de un deber de cuidado. Es decir, creo que hay una responsabilidad no dolosa. No es que yo cuando mande reprimir esté diciendo maten a todo, no, porque sí, pero estoy evitar. Habilitando la posibilidad. Estoy cometiendo un error técnico desde el punto de vista policial, desde el punto de vista de policía y seguridad. ¿Por qué voy a mandar personal armado que se me puede descontrolar a alguien? Porque al personal lo insultan, le escupen, le tiran cosas, lo lastiman. Y el hombre se puede descontrolar. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, qué sé yo. Si yo voy a... Me dicen de todo, me tiran, me rodean, me putean, me escupen. Y bueno, si tengo un arma, me puede pasar lo mismo que si tengo un arma en mi casa y hay una pelea. Entonces, bueno, eso creo que es un error técnico, una violación de un deber de cuidado, que es una responsabilidad de tipo culposo. Y ese tipo de responsabilidades son las que en general no se terminan juzgando. Porque no se ha indagado la responsabilidad culposa. Se tiran a decir, bueno, no, porque este es el homicida que mandó. No, pare. Indagamos solo la dolosa. Cuidado, con la dolosa hay problema, porque salvo un caso patológico, realmente el que da la orden no quiere que maten a nadie, porque eso le crea un problema en definitiva. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo sí, no, dolo es tener la intención. Dolo es tener la intención, es mandar a alguien a que mate a alguien. Y bueno, uno sabe que normalmente el que lo manda, puede haber, bueno, sí, si sí, lo hay, sí, es otra cosa. Pero normalmente el que lo manda, no manda a alguien a matar porque sabe que le va a traer un problema político. Pero lo que tiene que saber es que si manda gente armada puede pasar. Y eso es violar un deber de cuidado. Entonces indaguemos la responsabilidad culposa del que da la orden, ¿no? Que eso es lo que no... Desde un punto de vista de doctrina vigente, sí puede haber un autor doloso y un autor culposo. Y sí, si yo llego a una casa, entro, vengo de cazar, tengo un arma, no caso, pero sí. Tengo un arma, y veo dos personas que se están diciendo de todo, se están matando, están, y dejo el arma ahí, y dejo el arma ahí, y me pongo a mirar televisión, y bueno, yo soy el autor culposo, el otro será el doloso. En el barrio diríamos otra cosa, ¿no? Bueno, sí. En definitiva la culpa es eso, ¿no? Es el culposo. Sí. Clarito. Sí. A mí igual me queda esto de los vericuetos, porque claro, anda a comprobar que dio la orden, y si no la dio, y la dio y no la dio. Sí, pero... a ver, me parece que hay una cuestión, como que se mezclan varias cosas en este tema. Me parece que la opinión de Zaffaroni lo que está planteando es que debería hacerse una diferencia entre el que efectivamente... se fue de mambo, digamos, o terminó matando a alguien, de quien dio la orden de reprimir una manifestación. Porque no da la orden de matar. Sí, seguro. En ese sentido dice que no hay una responsabilidad dolosa. Pero enfocado así también, pareciera ser que los casos de gatillo fácil son excesos del personal policial. Claro. Y en realidad yo lo interpreto más como una política institucional. A mí me parece que tiene que ver con la mirada. Durante toda la entrevista, la impresión que me dio, digo, Zaffaroni es un juez garantista, él se enorgullece de que le digan así, dice, la Constitución da garantías y los jueces tenemos la obligación de cumplir las garantías, ya lo vamos a ir escuchando en los distintos programas. Pero, digo, no va más allá. No, podríamos decir que Zaffaroni es un compañero de clase y es un juez que tiene una mirada del derecho desde una visión de clase. Seguro. Lo que yo digo es que esto me parece que va más allá de Zaffaroni, que tiene que ver con la cuestión del derecho, ¿no? Claro, sí. Esto de, bueno, yo creo que nos enfrentamos ante un caso de gatillo fácil, que fue un poco lo que motivó esta charla con Zaffaroni. Y nosotros tenemos una mirada en relación a ese episodio, no lo tomamos como un hecho aislado, lo tomamos como una continuidad de una política que se viene dando a través de del tiempo a cargo de una institución. Y sí, el derecho lo plantea, bueno, pero si no existió la orden expresa, ¿no? Claro, y en realidad, bueno, a ver, cuando uno... Me parece que hay algunas cuestiones... Tomemos un ejemplo, digo, el de Costequi y Santillán. Claramente el poder quería decir, acá mando yo, tenemos la situación dominada, somos los que mandamos y se hace lo que nosotros decimos. Sí, cueste lo que cueste. Claro, cueste lo que cueste. Esa fue la intención. Digo, pensaban que tenían condiciones para imponer eso. Después, bueno, la situación pasó lo que pasó, la movilización, lo que fueron las imágenes periodísticas que se pudieron rescatar, y digo, denunciaron una situación que los puso en otro lugar. Pero claro, me parece que la mirada y la visión de Zaffaroni desconoce estas cuestiones políticas que existen. Lo que me parece que es interesante escucharlo desde el punto de poder pensarlo desde otro lugar y poder correrse un poco de la mirada solamente ideológica. Sí, seguro. ¿No? Porque digo, también es interesante pensar, bueno, y por ahí, si en lugar de ir con la responsabilidad dolosa con todo, vamos con la responsabilidad culposa, podemos avanzar más de lo que estamos avanzando. Me parece que, digo, que un juez de la corte te diga, me parece que hay que ir por acá, bueno, habría que escucharlo. Sí. Sería interesante, y me parece que ese... que es tarea para el hogar que tenemos, tratar de conseguir la opinión de otra gente que conozca el tema. Digo, pensábamos, sería interesante conseguir la opinión de algún abogado vinculado a los organismos de derechos humanos, que haya participado de estas causas, y por ahí hablar un poco, confrontar esta mirada, sí, que va a tener otro tinte seguramente por el compromiso y la posición, ¿no? Sí, sí, sí, y que también pelea desde el derecho, ¿no? Digo, hay algunas cuestiones, digo, por un lado todo este tema de los vericuetos, por otro lado la diferencia que hace Zaffaroni entre la responsabilidad dolosa y culposa. Eso está desconociendo por un lado lo ideológico. Me parece muy significativo que el tipo diga: hoy no es necesario reprimir una manifestación con gente armada. Es decir, que si se manda gente armada a reprimir una manifestación, alguna responsabilidad implícita hay. Y digo, y uno ahí estaría navegando, ya podría pensar un poquito más, digo, porque si se puede hacer tanto esta diferencia entre lo doloso y lo culposo. Pero, digo, está eso, está lo otro que decía Zaffaroni, esto de, también es cierto que hay una cadena de responsabilidades que uno en algún momento tiene que decidir, bueno, hasta acá se corta porque si no llegamos a Adán y Eva, dice él. Sí. Me hace acordar un poco lo que pasó, digo, estuvo muy presente en esta semana todo el tema de Cromañón. Digo, yo, la verdad que, digo, no es que voy a salir a defender a Aníbal Ibarra, me parece que se fue demasiado arriba con la responsabilidad de Aníbal Ibarra, que es cierto que como jefe del gobierno es responsable de todo lo que pasa. También es cierto que el jefe de gobierno no controla directamente al inspector y al sí, que hace las habilitaciones. Sí, yo estuve pensando mucho en eso, por ahí para hablarlo en otro programa, ¿no? Pero algunas cosas también quedaron un poquito corridas, me parece. Por ejemplo, la presentación de Chabán como el productor o empresario de espectáculos, y uno lo asocia rápidamente a la figura que uno tiene de Daniel Greenbaum, por ejemplo. Y los que lo conocimos a Chabán sabemos que era un tipo que tenía un local y que ganaba guita para vivir, pero que también le daba una mano a las bandas. Y digo, me parece que lo de Cromañón, bueno, yo lo pienso, fue así como una desgracia que le podría haber pasado a cualquiera, porque había 2 millones de bandas tocando en esas, sí, condiciones y en esos lugares. Digo, a Divididos se le murieron pibes en recitales organizados por el gobierno de la ciudad, por ejemplo. Mm. Y nadie pidió la cabeza de Moyo ni del bajista. Sí, también es cierto que me parece que no asumieron la convocatoria que estaban teniendo, ¿no? Digo, habían juntado unas semanas antes en Estudiantes de... No, ¿cómo es este club de Belgrano? Defensores. Excursionista. Ah. En Excursionista habían hecho, creo, un recital y habían juntado 18.000 personas, digo. Ya no sé si les daba para tocar en un lugar cerrado de sí, las características de Cromañón. Pero bueno, me parece que no asumieron ese salto que los hechos habían dado. Me parece que eso pesó. Y por otro lado, sí creo que pesó esta necesidad de la ganancia. Digo, esta lógica del sistema capitalista que está metida en todos lados. Sí. Que bueno, si para maximizar la ganancia... meto más gente de la que me que meter, le vendo la bengala aunque sea peligroso y qué sé yo, bueno, está todo eso metido, me parece. Sí, sí, sí. Es complejo el tema. Muy complejo. Digo, yo muy relacionaba... complejo, porque además vos, estamos hablando de un hecho en el que 200 pibes perdieron la vida y es esa sola cifra ya inhabilita cualquier, sí, discusión posterior, sí, ¿no? Sí. Y hace falta que aparezca un culpable también. Uh-huh. Es complicado. Bueno, vamos a cerrar por hoy el tema jurídico-legal. Queda abierto el debate, vamos a tratar de conseguir otras voces, vamos a seguir escuchando la palabra de Zaffaroni, que es muy interesante en relación con este y otros temas. Y ahora vamos a ir a un tema musical, ¿sí? No habíamos anunciado el anterior, el tema anterior que habíamos pasado era Avellaneda Blues, un tema clásico del rock nacional de Manal, y que era la versión de... David Lebón, que está en el trabajo que hicieron varios músicos de rock cantando temas de otros, que se llama Escúchame en el ruido. Hoy la música son temas de rock cantados por otros rockeros, ¿sí? Vamos ahora a escuchar ¿cómo es? Catalina Bahía, que es un tema de Pedro y Pablo, que lo canta Pedrito Aznar. Thank you.

Hoy vamos a arrancar con Chile, ¿sí? Vamos a empezar con el proceso que se inicia en el año 70, ¿sí? Cuando hay elecciones y resulta electo presidente Salvador Allende. Salvador Allende, al ser presidente, protagoniza un hecho inédito en la historia de todos los países de Occidente, por lo menos, y es que un presidente marxista, ¿sí?, elegido por el pueblo. ¿Sí? La unidad popular al poder. La unidad popular fue un frente, una alianza política formada por, entre otros partidos, por socialistas, comunistas y radicales, que ya traían su tradición como partidos independientes y que lograron conformar un frente que llevó a la figura de Salvador Allende a la presidencia, protagonizando este hecho inédito. ¿Sí? Uno de los postulados era el camino al socialismo por la vía pacífica, una tesis que todavía se sigue discutiendo, me parece, o que muchos ya de hecho han descartado, pero que bueno, que ellos contaron con el apoyo del electorado que los llevó al poder. Bueno, fue el primer candidato marxista que llegaba a ese cargo por votación popular. De todas maneras, bueno, no iban a romper con las tradiciones democráticas de Chile, y tampoco querían provocar un rechazo en las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Si bien ellos habían logrado conformar una fuerza bastante importante, también es cierto que no toda la sociedad estaba preparada para ese cambio. Y sobre todo teniendo en cuenta que muchos intereses en Chile estaban en manos de empresas norteamericanas, con lo cual eso generaba también de por sí que la CIA estuviera ahí, primero saboteando la elección, y al punto tal que dos días antes de que el Parlamento lo nombre presidente a Allende, protagonizan un atentado contra un jefe militar y lo asesinan, tratando de, por todos los medios que tenían a su alcance, que Allende no pueda asumir el poder. Bueno, Allende asume el gobierno, ¿sí? Y el Parlamento, que el Congreso, que en ese momento no tenían mayoría absoluta, sino que tenían que negociar con otras fuerzas, bueno, Allende tuvo que firmar un estatuto de garantías constitucionales, donde se comprometía a conservar libertades como las de enseñanza, prensa, asociación y reunión, y a indemnizar las expropiaciones. Las expropiaciones figuraban dentro del programa de gobierno de la Unidad Popular. El plan económico de la Unidad Popular propuso dividir la economía en tres áreas. La social, donde las empresas de interés clave para el país pasaban a ser del Estado. El cobre, fundamentalmente. Sí, después vamos a hablar del proceso de estatización del cobre. Mixta, en la que el Estado sería el principal accionista, y privada, formada por pequeñas empresas con bajos capitales. Este proceso, si vos lo mirás, es un poquito lo que se está dando ahora cuando el Estado reclama su participación en la junta de directiva, ¿sí?, a través de la presencia física de directores que son rechazados por las empresas privadas, ¿no? Y el capital privado acá, o los medios, reflejan eso como la intromisión del Estado. Chavismo. Claro, claro. Bueno, esto lo llevó adelante la Unidad Popular durante el gobierno de Salvador Allende. El Parlamento ponía algunos reparos en el traspaso de grandes empresas al Estado. Y entonces el gobierno recurrió a un decreto del año 1932 que autorizaba la expropiación de cualquier industria considerada fundamental para la economía. Esto, que al corto plazo le significaba al gobierno poder cumplir sus planes, en el mediano plazo lo fue debilitando, porque esto fue generando una oposición mucho más dura, ¿sí? Tengamos en cuenta que atrás estaban los Estados Unidos fogoneando la contra. En el año 1973, el Estado controlaba cerca del 80% del parque industrial del país, y también muchos bancos fueron apropiados con el objetivo de estatizarlos. La nacionalización del cobre. Bueno, el cobre en la actualidad en Chile representa alrededor del 40 o el 50% del cobre explotable de todo el planeta. Uh-huh. ¿Sí? O sea, la mitad del cobre del mundo está en Chile. Sí, sí, sí, imagínate la riqueza. Es un metal que, si bien perdió un poco porque han aparecido otros metales estratégicos, el cobre, con todo el tema de la tecnología, la cuestión de la electrónica y todo eso, sigue teniendo importancia. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, vos pensá esto, vamos a ir cerrando y después seguimos, pero pensá que en el territorio de Chile, que representa una porción mínima de todo lo que es el planeta, se halla entre el 40 y el 50% del cobre aprovechable, no explotable. Una bocha. Una bocha. Vamos a un recreo y volvemos.

Bueno, seguimos con el tema de Chile. Habíamos llegado a la nacionalización del cobre. Bueno, un aspecto importante de la política económica del gobierno de Allende era tomar el control de la gran minería del cobre. Sí, habíamos hablado de la importancia que tenían, ¿sí? Y en ese momento se lo consideraba como el sueldo de Chile. Entonces se tomó la medida de estatizar las compañías nacionales antes del cobre, las compañías nacionales del carbón, creando la Empresa Nacional del Carbón. El Congreso aprobó, a través de una reforma constitucional y por unanimidad, la nacionalización de la gran minería del cobre, que eran propiedad de las empresas estadounidenses en su mayoría. Pero hubo un punto polémico y fue el siguiente. Se determinó pagar una indemnización, ¿sí?, a las empresas expropiadas, pero correspondiente al valor libro, es decir, descontando las ganancias excesivas. Si vos descontabas las ganancias excesivas, prácticamente no se les pagó nada. Entonces Estados Unidos pidió el embargo de todos los embarques que salían de Chile con cobre, ¿no? Bueno, algunos resultados negativos tuvieron que ver con la inflación, ¿sí? Una inflación porque el gobierno, para solventar algunas de sus medidas sociales, empezó a emitir dinero, ese dinero no tenía respaldo y entonces se generó una gran inflación porque el dinero se devaluaba. Esta inflación generó descontento en algunos sectores de la población y otro tema fue que apareció un mercado negro. Había escasez de productos, ¿sí? Algunos lobistas empezaron a hacer escasear algunos productos, hubo locales patronales, uno muy importante fue el de los transportistas, los dueños de los camiones, que no, uno a veces piensa el sindicato de camioneros, no era el sindicato de camioneros, sino eran los dueños de los transportes, ¿sí? Uh-huh. Todos estos son los que acá se conocieron como locado patronal, nosotros también los hemos vivido, ¿sí? Uno dice, no, el pueblo está paralizado, en realidad lo paralizan los patrones porque quieren ganar más dinero, ¿sí? Pero bueno, eran grupos de presión, hacían escasear los productos de primera necesidad, aparecía el mercado negro, señal que esos productos no es que escaseaban, sino que los estaban escondiendo, los vendían mucho más caros, y eso a la gente pobre también les jugaba en contra de sus propios intereses, ¿sí? Bueno, decíamos esto, muchas mercancías desaparecieron de los almacenes y de los supermercados. Finalmente los consumidores debieron acostumbrarse a hacer largas filas o colas frente a los establecimientos comerciales como para poder obtener algunos productos. Aparecieron algunos grupos de izquierda, pero también de derecha, fundamentalmente de derecha, que protagonizaron episodios de violencia, atentados, cosas por el estilo. Se profundizó el enfrentamiento entre campesinos y expropiados, ¿sí? Gente en el campo se habían expropiado más de 2 millones de hectáreas, pero eso también con una resistencia, no es que las entregaron mansamente. Entonces, bueno, estos enfrentamientos se daban en escaramuzas. Estaba el MIR, yo desconozco un poco, por ahí algunos compañeros que saben un poco más de esto, pero bueno, el MIR, que era el Movimiento de Izquierda Revolucionario Chileno, no formaba parte del gobierno y era crítico también de este proceso porque ellos consideraban que había que profundizar. Y que había condiciones para profundizar el proceso. ¿Sí? Bien, entonces bueno, era un proceso que se empezó a debilitar por la gran presión de la derecha, ¿sí? y bancada por los Estados Unidos, y también por grupos que eran de izquierda y que corrían por izquierda al gobierno. Bien, habíamos hablado del paro de los dueños de los transportes, ¿sí? Y en determinado momento, para solucionar algunos conflictos, el gobierno de Allende nombró a principios de noviembre del 72 como ministro del Interior al comandante en jefe del ejército Carlos Prats y a otros militares en su gabinete. Aumenta la tensión. Y sin embargo, dentro de ese clima de tensión, algunas medidas que eran positivas, como en salud, donde aumentaron las partidas de recursos para adquirir equipamientos y construir infraestructura, o el programa alimentario, que significaba entregar medio litro de leche diario a cada niño, que llegó a cubrir el 80% de los chicos de Chile. Estas eran medidas, obviamente, que las bancaba el Estado, pero que tenían un costo importante, no solo a nivel financiero, sino también el costo político, ¿sí? Bueno, todo esto hizo que en septiembre del 73 se produjera finalmente el anunciado golpe militar que lo llevó adelante Pinochet. Este golpe militar de Pinochet, además de lo que todos nos imaginamos como dictadura latinoamericana en cuanto a desapariciones, torturas, secuestros, ¿sí? Bueno, Eso se fue común también a nuestra dictadura, pero lo más oculto de este proceso fue lo que tiene que ver con el proceso económico que lleva adelante, ¿sí? Es decir, todo ese uso de la fuerza en contra de un proceso democrático tenía que ver con instalar nuevas políticas que efectivamente eran concordantes con los Estados Unidos. Por ejemplo, las reformas económicas que transformaron al país, ¿sí? Y que eliminaron el problema de la hiperinflación. Estas políticas que estabilizaron la economía las llevaron a cargo los Chicago Boys, que eran muchachos egresados economistas, egresados de la Universidad de Chicago, y que tomaron unas recetas neoliberales que de movida se llama el shock, aplicaron el shock. ¿Qué era aplicar el shock? Reducir el gasto público un 20%, despedir el 30% de los empleados públicos, aumentar el IVA, privatizar la mayor parte de las empresas estatales y liquidar los sistemas de ahorro y préstamos de vivienda. La tasa de desempleo creció hasta el 16% y el valor de las exportaciones se redujo en un 40%. La carestía, la emigración de personal calificado, la falta de circulante, empresas pequeñas y medianas quebradas o endeudadas insanamente desaparecieron y las grandes masas de desempleados quedaron polulando en las plazas. Fueron algunas características de esta primera etapa del gobierno de Pinochet. Un par de comentarios rapiditos. Primero, Carlos Prat. Víctima acá en un atentado, claro, del Plan Cóndor. Muere en la Argentina, en Buenos Aires, en un atentado. Sí. Le explotan el coche. En una sí, bomba. Sí, sí, sí, sí. Y el otro Letelier. Letelier en Washington. En Washington. El otro comentario, vos hablaste de los Chicago Boys. Digo, ¿cómo es la Fundación Mont Pelerin, esta donde estuvo Vargas Llosa ahora y esas cosas, ¿no? Sí, son los mismos muchachos, ¿no? Y hay muchísimas analogías. Vos lees el proceso chileno y vas a ver que tiene muchísimas cosas en común con lo que pasó en la historia de nuestro país. Bueno, las grandes empresas subsistieron, ¿sí?, a esta crisis. ¿Qué hicieron para subsistir? Bueno, redujeron las plantillas de trabajo, es decir, echaron gente a lo pavo, ¿sí?, y además le rebajaron el salario a los que quedaban, ¿sí? Estas fórmulas también nosotros las conocimos acá en nuestro país, ¿sí? Bueno, muchas de estas situaciones, dice el cronista, se prestaron para abusos de empresarios inescrupulosos, ¿sí?, pensando que hay empresarios que tienen escrúpulos. Pero bueno, lo cierto es que, bueno, para paliar la gran cesantía, habíamos hablado de una desocupación que rondaba el 20%, hicieron un plan de trabajo que eran puestos temporales municipales, ¿sí?, de trabajo llamados programas de empleo, donde había obreros, ingenieros, arquitectos y técnicos que hacían los planes de trabajar de Menem. Sí, vos sabés que eran también hacían trabajo hermoseando plazas o limpiando calles con un mínimo sueldo de supervivencia. ¿O pintando cordones de la vereda? Sí, también acá no lo dice, pero seguramente harían cosas así, podarían árboles, etcétera. Me parece que estamos llegando hasta acá, ¿no? Y por ahí podemos continuar en otro momento, porque bueno, hemos llegado hasta los 80 más o menos. Nos quedan los últimos 30 años de la historia de Chile. Sí, para el próximo por ahí podríamos buscar algunos audios de Allende, del último discurso y eso. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, interesante. Dale. Pero bueno. Bueno. Bueno, vamos a un tema musical, ¿sí? Elegilo vos, Miguel Ángel, el que te guste. Ah, me dicen que no. Me niegan el tema. Bueno, vamos ahora a un separador y volvemos con el Rincón Joven. Con los jóvenes. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Él se aburre. Nosotros, compañeros de clase. Y aquí estamos nuevamente en Compañeros de Clase con nuestro Rincón Joven, los jovencitos Eva y Walter. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, ¿vos, Freddy? Yo estoy cada vez mejor. Qué bueno, buenas noches. Parece que este fin de semana tenemos fiesta y eso es algo que a los chicos nos gusta. Así es, los jóvenes no paramos de divertirnos y buscar lugares de diversión. ¿Dónde es la fiesta, Walter? Y la fiesta es en el Churqui. Vuelve el Churqui. Vuelve el Churqui y está recuperado, está al servicio de un montón de agrupaciones que le quieren dar a este lugar un nuevo uso antes de que sea un lugar de masajes, no sé qué habrá tenido. Están buenos los lugares de masajes. Desconozco, por suerte no he tenido el placer de pasar por esos lugares, pero el sábado 30 de abril podés pasar por el Churqui ahí en Jolie 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera. La entrada es libre y van a tocar un par de bandas, así que venís si quieren a partir darse de las 9 de la noche. Sí, antes no. Antes no va a haber nadie. Antes no, porque y después tampoco. No, después sí también. Después sí. Acérquense. Bien. Bueno, vamos, hoy estamos en comunicación con María, que nos va a contar un poco sobre el programa El Envión, que está laburando ya hace tiempo acá en Moreno. Ahora nos va a contar un poquito mejor, María. Hola, María, ¿estamos en contacto ya? Sí, acá estoy. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, María, ¿qué tal? Freddy te habla. ¿Cómo estás, Freddy? Bien, muy bien. Bueno, María, ¿qué vas a contarnos? Bueno, me pidieron que les cuente más o menos El Envión. Dale. Yo estoy trabajando, yo soy promotora del Envión. No soy parte del equipo técnico. El Envión es un programa de provincia. Es un programa que es de provincia baja bastante cuadrado, ¿no? Es un programa que hay que meter a los chicos en la escuela, hay que meter a los chicos en centros culturales, hay que capacitarlos laboralmente. Esa es la idea del programa. Y bueno, cuando baja Moreno, desde Inclusión Juvenil en Moreno, se le da como un nuevo formato, digamos. Se toma el programa, es una beca, perdón. No es una beca. No termina de ser una beca. Es un apoyo económico a chicos de entre 12 y 21 años, de 350 pesos para que sigan estudiando, para que se capaciten laboralmente, para que se hagan exámenes de salud o para que hagan deporte o alguna actividad cultural. Aclarás que es una beca porque hay otros... Que no es una beca. Que no es una beca porque hay planes de becas acá en Moreno que solo por ir a la escuela sin ningún seguimiento te ofrecen, bueno, esto es una cuestión de una beca, vos presentando certificado de alumno regular, que no está mal, pero esto es más personalizado porque estás en contacto con los pibes y estás, bueno, estás con ellos insistiendo que vuelvan a la escuela, poder ver otra opción. Claro, en realidad no es una beca, es un incentivo económico, digamos. O sea, se sabe que la vulnerabilidad social de los chicos por ahí no permite que los chicos vayan a la escuela o se capaciten laboralmente, o no pueden hacer actividades recreativas, o no pueden hacerse los exámenes de salud. Digamos, el programa, El Envión, en un inicio está pensado para que los chicos terminen la escuela. Pero con el tiempo se fue modificando eso. Por ahí hay chicos de 18, 19 años que no terminaron la escuela y que encima dejaron en quinto grado. Por ahí que vuelvan a una escuela formal es muy difícil. No porque no se quiera o no se intente, sino que bueno, que es algo con lo que el chico hoy por hoy no se puede comprometer. El Envión, como está pensado acá en Moreno, sobre todo, no, esto no se puede hablar de todos los municipios igual porque cada municipio lo tomó a su forma, ¿no? Pero acá en Moreno está pensado como un contrato, una especie de contrato, no sería contrato, pero sí, una negociación. No, sí, tampoco. ¿Un acuerdo con los chicos? ¿Un acuerdo sería? Claro, sería un acuerdo. Es un acuerdo donde el chico se compromete a realizar alguna actividad. La actividad está enfocada tanto en educación, como en capacitación laboral, como en salud, o como en actividades recreativas o culturales. Hay algunos chicos que no pueden desde un inicio comprometerse a terminar la escuela. La idea es que el acuerdo se vaya modificando de acuerdo a las propias capacidades de los chicos y a lo que ellos puedan comprometerse. Hay un acompañamiento muy personalizado de cada chico. más o menos, hay en Moreno hay 4 enviones que están en Cuartel Quinto, en Casasco, en Satélite y en Santa Elena. De los 4 enviones, cada envión tiene 150 chicos. Por envión, cada 10 chicos hay un promotor, que somos nosotros, y hay gente, o hay un equipo técnico. La idea es que ningún chico quede a la deriva en el envión, sino que haya un acompañamiento bastante personalizado de cada uno de ellos, para que vayan realizando las distintas actividades. Que los acompañemos a los talleres de recreación, que los acompañemos a los exámenes de salud, que les demos un apoyo si están en la escuela. Por eso, no es una beca, no es... Claro, esa es la diferencia con las becas de... que las otras becas, esta es hacer un acompañamiento, estás casi siempre con el pibe, vos estás laburando junto al pibe y vos no vas una vez al mes a ver si el chico está o no está en la escuela. Claro, claro, es esto, es un incentivo económico para que ayudar al chico a salir de esta situación tan vulnerable. No es que le vas a solucionar la vida con 350 pesos, ni que tampoco, digo, a partir de esto se le va a cambiar totalmente el panorama. De hecho, el envión todavía le cuesta llegar a las capas más profundas de todas, digamos. O sea, los chicos que están en situación de calle o los chicos que están en problemas con las drogas, no, o sea, es muy difícil. No puede llegar. María, te hago una pregunta. ¿Cómo acceden los chicos a este programa? ¿Se inscriben? ¿Ustedes los van a buscar a sus casas? ¿Cómo funciona? El programa, en ese sentido, es bastante limitado. Ahora, los 4 enviones que hay son por barrio. O sea, el programa de provincia viene bastante limitado, en realidad. Supuestamente tiene que haber un envión por barrio, más o menos. Nosotros cuando vamos a los barrios a anotar a los chicos, digamos, nos damos cuenta de que un barrio, o sea, si vamos al Casasco, digamos, que es el envío en el que estoy yo, o sea, hay chicos de otros barrios que también quieren anotarse, que lindan ahí con el Casasco y que por ahí lo necesitan más que algunos de los chicos que están ahí en Casasco. Se accede sobre todo por organizaciones sociales, digamos. No, ahí en Cuartel Quinto fue mucho más fácil porque hay bastante organización social, en Santa Elena también, o en Satélite también. En Casasco es uno de los más complicados porque, bueno, hay contactos con salitas, hay contactos con un comedor, que van anotando sus chicos, pero no hay una organización social que nucleara a todos. Entonces, ahí, por ejemplo, en Casasco nos falta la sede. En Santa Elena, en Satélite y en Cuartel Quinto hay sedes del envión, que si no, o sea, que no por ahí no están hechas, como en Cuartel Quinto la sede es La Huella, digamos. Sí, no, y... O sea, hoy no hay abierto enviones. O sea, los chicos que están anotados son los que están, de los barrios que están, y no hay otras posibilidades todavía. La idea es que se sigan abriendo enviones, pero no... Hoy por hoy no es una posibilidad. ¿Y quién brinda los espacios para hacer las sedes? No, mira, la sede tiene que ser una sede como municipal, en teoría. Los recursos bajan para que eso se logre. Uh-huh. Los recursos bajan con los tiempos de la burocracia estatal, ¿no? Sí. ¿No? Nosotros en Casasco todavía no hay sede y de acá a un año y medio no pensamos que la vayamos a tener. Lo cual dificulta todavía más, no hay un lugar donde nosotros no los nucleemos a los 150 chicos. Tenemos que ir a buscarlos a las casas, tenemos que ir a buscarlos a las salitas del barrio, al comedor o a las escuelas. Es mucho más difícil sin una sede para hacer los seguimientos. Como yo te dije, en La Huella se está haciendo la sede del envión. No están los recursos, o sea, también la sede no se construyó, pero La Huella se dio el espacio para ello. Y de hecho, bueno, la Huella tiene distintas organizaciones que han podido anotar a sus chicos en el envión. Mirá qué bueno el laburo que se viene haciendo en Moreno, y que por ahí no es tan conocido, además de estos 4 barrios, y que por ahí es necesario también que sea conocido y que haya, como tiene que haber, un envión en cada barrio, y que no sea solo una beca que la cobrás por ser pibe, y sino algo con un poco más de conciencia y mejor un pensado. Claro. Claro. Sí, en realidad, vuelvo a repetir, de provincia no está muy bien pensado el envión, era bastante cuadrado. Por suerte, Inclusión Juvenil acá en Moreno es un programa, digamos, que está bastante abierto y que hay gente bastante piola laburando, y entonces se modificó a tal punto de que, bueno, por lo menos, o sea, la gente que está laburando en el envión acá en Moreno es muy buena, digamos, labura muchísimo y de verdad está en contacto con los pibes. Son personas que vienen militando con los pibes de hace tiempo, que están con las organizaciones sociales, laburando siempre, desde siempre con los pibes. Qué bueno poder encontrar gente tan comprometida, pero en realidad el tiempo nos está corriendo, María. Estaría buenísimo poder seguir hablando con vos, pero ya te digo, el tiempo nos corre. Muchas gracias por atendernos, por contarnos y por darnos tu opinión también. Bueno, que les vaya bien. Bueno, María, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Continuamos en Compañeros de Clase. Así es, ahora seguimos los jóvenes, que no somos tan jóvenes como ustedes, pero bueno, aquí estamos. Vuelve Marcelo al micrófono, sigo yo también. Buenas noches, chicos, muchas gracias. Chao. Buenas noches. Chao. Bueno. Y aquí estamos. Aquí estamos, ya yéndonos. Así va cerrando el capítulo número... Siete. ¿Cuántas cosas? Hagamos un flashback, un raconto de todo lo que tuvimos hoy. Hoy tuvimos... ¿qué tuvimos? Música. Tuvimos un editorial, tuvimos un miembro de la corte hablando en nuestros micrófonos. Tuvimos un informe sobre el proceso chileno. Un medio informe. Un medio informe, falta completarlo, pero bueno, toda la primera parte del... proceso abierto con Salvador Allende. Así es, tuvimos los jóvenes hasta recién. Tuvimos música. Qué sé yo, la verdad que estuvo lindo el programa, ¿no? Sí, sobre todo porque hay fiesta el sábado. Entonces eso a uno lo pone uno de lo otra manera. Así es, uno cuando sabe que tiene una fiesta el sábado, esperemos que no llueva. Si llueve, ¿qué pasa, Rudy? Se pasa para el sábado siguiente, no, el otro. Porque en realidad el sábado siguiente, después vamos a ir mandando, y en la radio seguramente se va a ir escuchando, hay un aviso de un festival que hacen en por la zona del Cañón. Ajá. Los compañeros, creo que organizan los compañeros de Bachillerato Popular del Cañón. Tenía un volante por acá y se me fue. Ya no lo tenemos. Pero más. Bueno, igual falta todavía otra semana, es para la otra semana eso, así que lo así iremos bueno. anunciando. Entonces, como está esa actividad, para el si se suspendiera, quedaría para el 14 de mayo. Así es. Nos han confirmado otra banda, dijimos, va a estar parte de la Chancha Limpia, sí. No sabemos cuál, ya lo dijimos, va a estar el grupo Me Coroqué, así es, grupo es de tambores. Me parece, algo por el estilo. Tiempos de Tradición. Ese es un ballet folclórico, el profe Adrián con su compañera Ani. ¿Adrián el profe de la 45? Así es, mirá. Van a venir a danzar algo para todos nosotros. Un grupo de folclore en una buena. Así es. Y nos han confirmado que también va a estar otro grupo folclórico, Algarroba Blanca. Ah, sí, ya nos confirmaron la presencia. Buenísimo, sí. Grandes músicos, mejores tipos. Se va armando... la programación artística, así es. ¿Quiénes organizan ahí? Organizan quienes conforman el nuevo Churqui, la reapertura del Churqui. Este espacio lo sostienen y lo conforman la agrupación Víctor Choque de ATE, FM Moreno, el FOL, Frente de Organizaciones en Lucha, La Bordó, quienes hacemos este programa, MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MULX, que es Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, y Tercer Condón Teatro, acá con los compañeros actores. Así es. Bueno, nos vemos el próximo programa, ¿no? Ya estamos, nos estamos yendo. Así es. Hasta la próxima clase. Buenas noches y nos vemos el martes próximo. Se tiene en pie y este segundo ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad el